Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a mi asociación, la Asociación por la Tolerancia, que haya ha tenido pues, la deferencia de invitarme para hablar de estos temas. Igualmente, pues quiero poner de manifiesto, pues me complace estar en este auditorio otra vez, en el que ya en algunas ocasiones hemos hecho alguna intervención relacionada, pero siempre con temas relativos al nacionalismo, al cumplimiento de las normas, y con estos dignos compañeros de mesa. En sí, es absurdo y no denota pues, una cierta sorpresa que nos estemos planteando un Estado de Derecho en el que la separación de poderes está al orden del día, cómo aplicar las resoluciones judiciales. Realmente, la Constitución es muy clara al respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial es muy clara al respecto, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es muy clara al respecto, la Ley de Enjuiciamiento Civil es muy clara al respecto. Yo, a efectos didácticos, pues quisiera entroncar el debate pues, con el ABC, que es la Constitución. La Constitución, en el artículo 117.1, dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley. La Constitución, en el artículo 118, dice que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. La Ley Orgánica del Poder Judicial dispone, ojo al dato, lo revolucionario de esta frase, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de proceso. Y el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y es más, el artículo 522 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que precisamente tiene el título solemne de acatamiento y cumplimiento de las sentencias constitutivas, dice todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio registro conforme a su ley. Es decir, la normativa es muy clara. Las sentencias deben cumplirse y especialmente los poderes públicos han de ser especialmente celosos en el cumplimiento de las sentencias. Sin embargo, observamos en Cataluña que el nacionalismo en sí tiene una voluntad clara de no sentirse vinculado por aquellas sentencias o resoluciones judiciales que incomodan o que no acaban de gustarlas. Bueno, no solamente con las sentencias, también con la normativa directamente. ¿Se acuerdan ustedes del Decreto de Humanidades? Estamos hablando y remontándonos al año 96-97. La ministra de Educación y Cultura, en aquel momento Esperanza Aguirre, decidió implantar un plan de humanidades que tratara de establecer una geografía, una historia común para toda España. Eso fue una auténtica revolución. El presidente de la Generalitat de entonces, el mal honorable, el señor Donald Trump, dijo, aquí en Cataluña ese decreto no se cumplirá, aun cuando sea dictado por el órgano competente, que en este caso era el Gobierno de la Nación. Pero hace unos meses, el año pasado, hace dos años, el Gobierno aprobó el decreto de la tercera hora de castellano, y aquí se dijo que no se iba a cumplir, y se dijo sin ningún tipo de rubor. Es decir, que no solamente las sentencias, también las normas, y no van a los tribunales para impugnarlas, sino directamente dicen que no se cumplen, y siguiendo la dicha o la fórmula de Ángel Colom y punto. Pues bien, tenemos algunos datos que nos pueden dar ciertas pistas sobre la situación que permite ese incumplimiento de las normas y ese incumplimiento de las sentencias. En la legislatura pasada, en la octava legislatura, como saben, tuvo lugar la sentencia del Tribunal Constitucional de junio del 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pues bien, hubo un intenso debate en el Parlamento de Cataluña al respecto. Y se aprobó en el Parlamento de Cataluña, por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular y del Grupo Mixto, una resolución que decía lo siguiente. Fue el debate, uno de los debates más solemnes que ha habido en la Cámara del Parlamento en la legislatura anterior, es decir, más trascendentales. Pues bien, a instancias del Grupo Socialista y aprobado con Convergencia y Unión, que no presentó ningún tipo de enmienda, se dijo que el Parlamento de Cataluña, como muestra de disconformidad en el contingut de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el Partido Popular contra el Estatut, tot respetant les institucions en què es realitza l'Estat de dret en reivindicació de l'Estatut acordat entre una delegació d'aquesta cambra i les condicions constitucionals, bla, bla, bla, bla, bla, dice, i manifiesta el compromís de les institucions catalanes de defensar-lo, l'Estatut, íntegrament, és a dir, la versió antigua, i d'extreure tot el potencial d'autogovern que conté. Ratifica solemnement el preàmbulo de la nostra llei fonamental, preàmbulo que havia sido, digamos, parcialmente modificado por la sentencia del Tribunal Constitucional, y suelta todo el preámbulo en el que se hablaba de la lengua preferente, la nación catalana y todo lo que ello conlleva. El Parlamento de Cataluña, en la primera resolución de la Comisión de Educación, en la que se encuentra la ilustre diputada que me acompaña, María José Cuevas, en la resolución de 24 de abril, la primera que se debate, que es precisamente de rechazo a las sentencias del Tribunal Supremo, aprueba una resolución que dice lo siguiente. Este es muy significativo. Esta es la moción, porque también después hay otra. Ya llegaremos. Esta es la moción posterior. El Parlament de Catalunya manifesta la seva discrepància amb les interpretacions restrictives que limitin l'ús del català en l'ensenyament i les administracions del país, en bona part inspirades en la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. És a dir, les sentències del Tribunal Supremo vienen a dir, nos las pasamos por el forro, porque realmente nosotros, el Parlamento de Catalunya, con independència de lo que digan las sentències del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, vamos a aplicar la política de inmersión lingüística. Es más, invitaba en aquella resolución, que no la encontraré, a ampliar la inmersión, extenderla a los centros en donde no esté aplicada y, en definitiva, hacer de la inmersión el verdadero eje vertebrador de la política educativa. Literalmente, ya la he encontrado. Manifesta el seu suport al sistema d'immersió lingüística de les escoles catalanes, declara el seu compromís d'actuar i vetllar pel manteniment, la millora i la extensió d'aquest sistema i expressa la seva discrepància i preocupació respecte a les interpretacions restrictives de les sentències del Tribunal Suprem en aquesta matèria. És a dir, bueno, igual podemos decir con una resolución reciente, a instancia de iniciativa, que se ha aprobado sobre el desarrollo del Estatuto en materia de justicia, dado que había sido podado a esta materia por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero no solamente el Parlamento de Cataluña exhorta a los poderes públicos a no cumplir las sentencias porque antepone sus decisiones a la de los tribunales, sean constitucional o el Supremo. Incluso el defensor del pueblo catalán, el síndic de greuges catalán, en el último informe al Parlamento del 2010, después de extenderse sobre algunas consideraciones de la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dice: lo más relevante es la sentencia del Alto Tribunal sobre el Estatuto de Cataluña de 2006, a raíz del recurso presentado por el Partido Popular. Como ya se expresó en su día, el veredicto permite constatar una mengua del derecho del autogobierno en Cataluña y de las voluntades democráticas que le avalan, así como de algunos derechos. Debe considerarse, esta sentencia del Tribunal Constitucional, un anacronismo impropio de un modelo de Estado descentralizado como corresponde al Estado autonómico, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado la inconstitucionalidad del término de exclusividad recogido en el artículo 78 del Estatuto de Autonomía. Ya saben ustedes que era aquel precepto que se refería a que el síndic de greuges era la única autoridad en materia de defensa de los ciudadanos competente en Cataluña. La decisión del Tribunal Constitucional abre la puerta a la ineficacia. Eso lo dice un informe que presenta el síndic de greuges al Parlamento de Cataluña, y nadie se escandaliza. Se supone que el síndic de greuges es un órgano que depende del Parlamento de Cataluña, que tiene que acatar la Constitución y que tiene que velar por los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, se dedica a criticar las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero en este ambiente, digamos, de que todo lo permite, nos encontramos no solamente eso, nos encontramos que incluso alguna asociación profesional, alguna delegación catalana, alguna asociación profesional, como es la de Jueces por la Democracia, a raíz de la suspensión de unos reglamentos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Lérida, pues se permiten criticar la suspensión de los reglamentos lingüísticos que ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y dice que eso es intolerable. Es más, expresa su profundo malestar, jueces catalanes expresan profundo malestar con sentencias de otros jueces del Tribunal Superior de Justicia porque suspenden determinados reglamentos lingüísticos. No lo hacen normalmente y, sin embargo, lo hacen en estas materias. Es decir, hay como una serie de materias fundamentalmente relacionadas con la lengua, el nacionalismo, el cumplimiento de la ley de banderas, todo este tipo relacionado con la identidad, en la que aquí se establece un marco suprajurídico que permite ignorar las sentencias. Marita, no, ya termino. Estoy escandalizada. Marita nos exhortaba a que diéramos respuestas al porqué de ese incumplimiento. Yo quiero establecer el marco que permite el incumplimiento. Otra cosa es que entremos en el detalle y veamos cuál es el procedimiento que ha de seguirse para lograr el cumplimiento de esas sentencias. Pues bien, yo como jurista impulsor de muchos de los recursos que se han llevado a cabo en esta materia, pues quiero recordar que hace unos años se anularon determinados reglamentos a preceptos de los reglamentos de uso lingüístico del Ayuntamiento de Sabadell, o de la Pompeu y Fabra, o de la Rovira y Virgili, o también, por ejemplo, relacionados con los decretos de acogida a los escolares en la primera hora de la mañana. Todas estas sentencias, que contamos con ellas, aparte de esas, bueno, aparte de lo de la casilla, de la sentencia de la famosa de la casilla, para que los padres pudieran poner en qué lengua querían escolarizar a sus hijos en la primera enseñanza. Todas estas sentencias han sido incumplidas, no se ha cumplido ni una de ellas. Las consecuencias, pues lógicamente, tienen que ser o bien instruir procedimientos de calado mayor, que es la última ratio, el procedimiento penal, que yo realmente no confío mucho en él, o sencillamente establecer, que a mi juicio es la postura en estos momentos más adecuada, que es seguir insistiendo en la brega individual, que es costosa, penosa, muy trabajosa y de mucho esfuerzo, pero al mismo tiempo que seguir en ella, porque al final debilita el entramado. Hasta hace unos años no había ninguna sentencia que dijera que la inmersión lingüística era inconstitucional. Ahora ya tenemos sentencia en este sentido. Y ya no puedes decir, con la alegría con la que lo decían hace unos meses, hace unos años, que hasta ahora no había ninguna sentencia que lo dijera. Es más, decían lo contrario. Las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo precisamente han ratificado la inmersión lingüística. Ya sabemos que no. Por lo tanto, creo que hay que seguir la vía de judicial, a pesar de lo penosa y costosa y lenta que es, si estamos contando resoluciones que se han planteado el tema 8 años antes, 9 años antes, y que todavía no encuentran ninguna materialización. Pero además de ello, creo que es imprescindible que la sociedad se rearme, y que se rearme en bloque, para defender de una manera unitaria estos temas. Yo, hace unos días, con alguno de los ponentes que hay aquí y con otros, he planteado la necesidad de crear una coordinadora en favor de la enseñanza bilingüe o trilingüe, en la que estemos integrados todas las asociaciones, todos los partidos políticos, que defendemos estas tesis. Con matices, cada uno tiene su matiz, pero seguro que encontraremos los puntos comunes para defender de una manera unitaria todos, pasadas las elecciones, por supuesto, para que no haya ninguna contaminación del proceso electoral, pero entender, defender de una manera unitaria y hacer visible realmente nuestra fuerza. Porque hasta ahora, una de las razones que ha sostenido precisamente la agresividad y el atrevimiento de los partidos de corte nacionalista y de las instituciones de corte nacionalista es sencillamente identificar esta causa como una causa individual de tres o cuatro, dicen, solamente tres padres, solamente tres empresarios han denunciado, solamente, pero sabemos que somos mucho más. Yo creo que la vía realmente es la de establecer de una manera unitaria, respetando lógicamente las especificidades de cada grupo o cada asociación, pero llegar a puntos de acuerdo que para el curso que viene pueda, en materia de enseñanza, por ejemplo, ya identificarse un frente común. Ese frente común que a los nacionalistas les cuesta nada crear. Les cuesta nada. Ellos en Valencia, que tienen una situación menos fácil, han creado Escola Valenciana. La coordinadora de la Escola Valenciana en la que están todos. Aquí, igualmente, al día siguiente o a los dos días de las sentencias del Tribunal Supremo, ya en Òmnium Cultural estaban todos los partidos políticos y todas las asociaciones que defienden el modelo de inmersión lingüística en un acto conjunto defendiendo el modelo de inmersión lingüística. Pues yo creo que nosotros, al margen de la vía judicial, jurídica, que es costosa, lenta, tenemos que implementar, tenemos que esforzarnos en crear una vía unitaria de respuesta social. Esa es la que realmente va a ser mucho más efectiva a la larga que los casos judiciales, que también, y yo defiendo, pues soy uno de los promotores de esta vía de recursos. En definitiva, creo que el cauce jurídico tiene su sentido, que es dar instrumentos, dar armas a la sociedad para que reclame de las instituciones el cumplimiento de las normas, pero ya no con un caso individualizado, sino de manera colectiva. Hay antecedentes de momentos unitarios que han sido de gran rentabilidad. Creo que es el momento de la unidad de la sociedad civil, de la unidad de los intelectuales, recuperar otra vez el mundo intelectual para que realmente en torno a manifiestos, en torno a documentos o sencillamente en torno a su presencia pública, volvamos otra vez a estar presentes en el eje de la sociedad civil, que de nuevo haga pivotar la exigencia del cumplimiento de las normas a la existencia de las sentencias que han reconocido que las administraciones catalanas no cumplen con las sentencias ni con las leyes. Es tan sencillo como eso, tan sencillo y tan costoso. Yo creo que es el momento, de luego, de que nos pongamos manos a las obras dentro de unos meses o dentro de unos días para hacerlo factible, si lo consideráis oportuno. Pues nada más. Orden, derecho y movimiento. Yo creo que esa es la razón y lo que justificará y lo que hará posible el cumplimiento.